mondongao. Ahora sí es milón, ahora sí es milón. ¡Baja, baja! Ahora sí es milón, ahora sí es milón. Ay, yo quiero bailar contigo un merengue bien pegado. Ahora sí es milón. Ahora sí, milón, ahora sí, milón. ¡Ahí, ahí! ¡Baja! Ahora sí, milón, ahora sí, milón. Ay, yo quiero bailar contigo un merengue arremangao. Ahora sí, milón. Contigo, un merengue arremangado. Ahora sí, milón.